Capítulo 25 de Cuentos populares rusos, de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enco de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La bruja y la hermana del sol. En un país lejano hubo un zar y una zarina que tenían un hijo llamado Iván, mudo desde su nacimiento. Un día, cuando ya había cumplido 12 años, fue a ver a un palafrenero de su padre, al que tenía mucho cariño porque siempre le contaba cuentos maravillosos. Esta vez, el zarévich Iván quería oír un cuento, pero lo que oyó fue algo muy diferente de lo que esperaba. «¡Iván Zarévich!», le dijo el palafrenero. «Dentro de poco dará a luz tu madre una niña, y esta hermana tuya será una bruja espantosa que se comerá a tu padre, a tu madre y a todos los servidores de palacio. Si quieres librarte tú de tal desdicha, ve a pedir a tu padre su mejor caballo y márchate de aquí a donde el caballo te lleve». El zarévich Iván se fue corriendo a su padre y, por la primera vez en su vida, habló. El zar tuvo tal alegría al oírle hablar que, sin preguntarle para qué lo necesitaba, ordenó enseguida que le ensillasen el mejor caballo de sus cuadras. Iván Zarévich montó a caballo y dejó en libertad al animal de seguir el camino que quisiese. Así cabalgó mucho tiempo hasta que encontró a dos viejas costureras y les pidió albergue. Pero las viejas le contestaron: «Con mucho gusto te daríamos albergue, Iván Zarévich, pero ya nos queda poca vida. Cuando hayamos roto todas las agujas que están en esta cajita y hayamos gastado el hilo de este ovillo, llegará nuestra muerte». El zarévich Iván rompió a llorar y se fue más allá. Caminó mucho tiempo y, encontrando a Bertodub, le pidió: «Guárdame contigo». «Con mucho gusto lo haría, Iván Zarévich, pero no me queda mucho tiempo que vivir. Cuando acabe de arrancar de la tierra estos robles con sus raíces, enseguida vendrá mi muerte». El zarévich Iván lloró aún con más desconsuelo y se fue más allá. Al fin se encontró a Bertoguez y, acercándose a él, le pidió albergue. Pero Bertoguez le repuso: «Con mucho gusto te hospedaría, pero no viviré mucho tiempo. Me han puesto aquí para voltear esas montañas. Cuando acabe con las últimas, llegará la hora de mi muerte». El zarévich derramó amarguísimas lágrimas y se fue más allá. Después de viajar mucho, llegó al fin a casa de la hermana del sol. Esta lo acogió con gran cariño, le dio de comer y beber y lo cuidó como a su propio hijo. El zarévich vivió allí contento de su suerte, pero algunas veces se entristecía por no tener noticias de los suyos. Subía entonces a una altísima montaña, miraba al palacio de sus padres, que se percibía allá lejos, y viendo que nunca salía nadie de sus muros ni se asomaba a las ventanas, suspiraba llorando con desconsuelo. Una vez que volvía a casa después de contemplar su palacio, la hermana del sol le preguntó: «Oye, Iván Zarévich, ¿por qué tienes los ojos como si hubieses llorado?». «Es el viento que me los habrá irritado», contestó Iván. La siguiente vez ocurrió lo mismo. Entonces, la hermana del sol impidió al viento que soplase. Por tercera vez volvió Iván con los ojos hinchados y ya no tuvo más remedio que confesarlo todo a la hermana del sol, pidiéndole que le dejase ir a visitar su país natal. Ella no quería consentir, pero el zarévich insistió tanto que le dio permiso. Se despidió de él cariñosamente, dándole para el camino un cepillo, un peine y dos manzanas de juventud. Cualquiera que sea la edad de la persona que come una de estas manzanas, rejuvenece enseguida. El zarévich llegó al sitio donde estaba trabajando Bertoguez y vio que quedaba solo una montaña. Sacó entonces el cepillo, lo tiró al suelo y en un instante aparecieron unas montañas altísimas, cuyas cimas llegaban al mismísimo cielo. Tantas eran que se perdían de vista. Bertoguez se alegró y con gran júbilo se puso a trabajar volteándolas como si fuesen plumas. El zarévich Iván siguió su camino y al fin llegó al sitio donde estaba Bertodub arrancando los robles. Solo le quedaban tres árboles. Entonces El Zarevich, sacando el peine, lo tiró en medio de un campo, y en un abrir y cerrar de ojos nacieron unos bosques espesísimos. Bertodub se puso muy contento, dio las gracias al Zarevich y empezó a arrancar los robles con todas sus raíces. El Zarevich Iván continuó su camino hasta que llegó a las casas de las viejas costureras. Las saludó y regaló una manzana a cada una. Ellas se las comieron, y de repente rejuvenecieron como si nunca hubiesen sido viejas. En agradecimiento le dieron un pañuelo que al sacudirlo formaba un profundo lago. Al fin llegó el Zarevich al palacio de sus padres. La hermana salió a su encuentro. Le acogió cariñosamente y le dijo: «Siéntate, hermanito, a tocar un poco el arpa mientras que yo te preparo la comida». El Zarevich se sentó en un sillón y se puso a tocar el arpa. Cuando estaba tocando, salió de su cueva un ratoncito y le dijo con voz humana: «¡Sálvate, Zarevich! ¡Huye a todo correr! ¡Tu hermano está afilándose los dientes para comerte!». El Zarevich Iván salió del palacio, montó a caballo y huyó a todo galope. Entretanto, el ratoncito se puso a correr por las cuerdas del arpa y la hermana, oyendo sonar el instrumento, no se imaginaba que su hermano se había escapado. Afiló bien sus dientes, entró en la habitación y su desengaño fue grande al ver que estaba vacía. Solo había un ratoncito que salió corriendo y se metió en su cueva. La bruja se enfureció, rechinando los dientes con rabia, y echó a correr en persecución de su hermano. Iván oyó el ruido, volvió la cabeza hacia atrás, y viendo que su hermana casi le alcanzaba, sacudió el pañuelo y al instante se formó un lago profundo. Mientras que la bruja pasaba a nado a la orilla opuesta, el Zarevich Iván se alejó bastante. Ella echó a correr aún con más rapidez, ya se acercaba. Entonces, Bertodub, comprendiendo al ver pasar corriendo al Zarevich que iba huyendo de su hermana, empezó a arrancar robles y amontonarlos en el camino. Hizo con ellos una montaña que no dejaba paso a la bruja. Pero ésta se puso a abrirse camino royendo los árboles y, al fin, aunque con gran dificultad, logró abrir un camino y pasar. Pero el Zarevich estaba ya lejos. Corrió persiguiéndole con saña y pronto se acercó a él. Unos cuantos pasos más y hubiera caído en sus garras. Al ver esto, Bertoguet se agarró a la más alta montaña y la volteó de tal modo que vino a caer en medio del camino entre ambos, y sobre ella colocó otra. Mientras la bruja escalaba las montañas, el Zarevich Iván siguió corriendo y pronto se vio lejos de allí. Pero la bruja atravesó las montañas y continuó la persecución. Cuando le tuvo al alcance de su voz, le gritó con alegría diabólica: «¡Ahora sí que ya no te escaparás!». Estaba ya muy cerca, muy cerca. Unos pasos más y lo hubiera cogido. Pero en aquel momento el Zarevich llegó al palacio de la hermana del sol y empezó a gritar: «¡Sol radiante, ábreme la ventanita!». La hermana del sol le abrió la ventana e Iván saltó con su caballo al interior. La bruja pidió que le entregasen a su hermano. «Que venga conmigo a pesarse en el peso», dijo. «Si peso más que él, me lo comeré. Y si pesa él más, que me mate». El Zarevich consintió y ambos se dirigieron hacia el peso. Iván se sentó el primero en uno de los platillos y apenas puso la bruja el pie en el otro, el Zarevich dio un salto hacia arriba con tanta fuerza que llegó al mismísimo cielo y se encontró en otro palacio de la hermana del sol. Se quedó allí para siempre, y la bruja, no pudiendo cogerle, se volvió atrás. Fin del capítulo 25.